A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Y cuando pasan 16 minutos de las 11 de la mañana, llega el momento de la columna de economía aquí en este jueves, aquí en La Mosquitera, para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Un gusto escucharlo. Bueno, igualmente para mí. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar hoy en esta economía? Mirá, creo que como tema puntual de la semana nos sigue preocupando no solo al gobierno, porque veo que los diarios hablan de que al gobierno le preocupa que no puede bajar la inflación, y en realidad el problema principal lo tenemos nosotros. Uh-huh. Nosotros somos los primeros interesados en que el gobierno pueda bajar la inflación, esa inflación que está acelerándose, que en Mendoza mostró un aumento en enero de cercano al 3%, 2,7, 2,8%, pero en el resto del país se ha levantado por encima de ese número. Es un número muy alto para el mes de enero, porque se pensaba erróneamente, nuevamente en el gobierno, ya no nos sorprende, que esta inflación iba a ir desacelerando. Es decir, si bien existe incremento en los precios, pero ese incremento en los precios iba a tener un amesetamiento y luego una caída. ¿Qué pasa con esto? El gobierno lo piensa porque está haciendo todo desde la política económica y fundamentalmente desde la política monetaria, para justamente hacer caer todos los niveles de actividad, ¿no? Pegar fuerte en ese torniquete monetario que le llaman una política monetaria restrictiva, con altas tasas de interés, con poca circulación de dinero. ¿Para qué? Para quitar dinero en poder del público, para hacer caer el consumo, para hacer tener una economía recesiva que no alimente los incrementos de precios. Bueno, bajo este contexto recesivo, igualmente hay aumento de precios y la inflación no cede, sino que la preocupación es que se acelera. Lo hemos visto en las góndolas, se ve en los almacenes, y lo importante de esto es que le preocupa al gobierno, pero más nos preocupa a nosotros, a la gente, ¿no? Totalmente, que somos a quienes nos afecta directamente. Y en ese sentido, Nico, aparece otro protagonista, podríamos decir, de la semana, que es el dólar. Sí, apareció de repente otra vez el dólar con ese fantasma que ya nos tiene acostumbrados, y que el gobierno puso todos los cañones y los ojos en dos cosas. En la primera, contener el dólar, ¿no? Entonces, por eso aplicó este programa monetario duro, con altas tasas de interés, no validando demasiadas bajas en las tasas, con el impacto tremendamente negativo que eso tiene sobre las pymes, sobre las personas, sobre el consumo. Y ahora resulta que el dólar también está teniendo una mini corrida en estos días anteriores, pequeña, pero que muestra un volumen operado muy fuerte, y que, bueno, está poniendo también en alerta o en jaque la estrategia del gobierno del tema dólar. Nos preocupa el tema dólar, y sí, porque afecta nuevamente a los precios. Digo, si con este esquema, ¿no?, de contención del dólar, los precios se han mantenido en una inflación alta. Recordemos, terminó arriba del 53% en Mendoza, inflación 2018. Si se libera el dólar, o sea, o si tiene un salto, no importante, pero si comienza a tener saltos, empieza a desajustar nuevamente todo el esquema del gobierno, que es ganar tiempo, pero lo desajusta rápido, y eso va a tener impacto sobre los precios. Ni hablar sobre los precios que están dolarizados. Uh-huh. Digo, tarifas, digo, precios regulados, combustible, etcétera. Entonces, claro, nos asusta un poco de nuevo, porque se suponía que había una cierta estabilidad, una paz cambiaria, que hacía que los precios estuvieran altos, pero no tanto. Bueno, el asunto es que eso ya no es tampoco válido. Y bueno, esperaremos a ver cómo lo resuelve, porque aparece otro tema. Digo, lo dijimos el año pasado, es como un avión que viene con todos los indicadores al máximo, ¿me entiendes? Entonces ya no tenés más palancas por tocar. O sea, cuando vos ya no tenés más palancas por tocar, ya has acudido al Fondo Monetario Internacional, ya empezaron a tener margen de acción. Y eso es lo que se deriva de esto, y eso es lo más preocupante. Bien, y lo nombrabas, ¿no? Y lo decías, impactan las tarifas, porque además también se viene un nuevo tarifazo en relación al gas. Sí, van a haber nuevos aumentos que ya están estipulados, que rondarán, no sé, cerca del 30%, pero no sé si será ese número o habrá que ver las boletas. Uh-huh. Y otra cosa, es un aumento sobre un piso que ya es alto, ¿no? Porque cuando hablamos de aumento es porque estamos hablando de aumento con respecto a un mes anterior, un año anterior. Pero hace 3 años que venimos con políticas de aumento muy fuertes. Entonces estamos hablando de que aumenta mucho sobre lo que ya aumentó mucho, ¿no? Para un salario está siendo destructivo. Realmente la pérdida de poder adquisitivo de los salarios va a seguir siendo fuerte. Los aumentos no ceden, y es por eso que el gobierno no logra controlar la inflación también. Porque en estructuras como la productivas como la argentina, liberar los precios de esto del gas, ¿no? De la energía eléctrica, tiene impacto también sobre los costos de producción, ¿no? De los bienes y de las empresas. Y eso lo trasladan a precios, o sea que ha entrado en una espiral de aumento y precio, y aún así esperan, digo el gobierno, que los precios bajen. En un momento se tiene que cortar esto, ¿no? De permitir los aumentos a las grandes empresas distribuidoras. Lejos quedaron los pronósticos, vos ya no los decías y lo advertíamos el año pasado, de lo que se hablaba que iba a suceder en este año en relación a la inflación, ¿no? Mira, la inflación presupuestada, que fueron los pronósticos del Gobierno Nacional, también como parte del acuerdo con el Fondo Monetario, era alrededor del 23%. ¿No? Para este año, porque ya he contemplado un arrastre de mucha inflación del año anterior. Bueno, sí. Hoy el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que lo hace a empresarios y que ha estado siempre 10 o 15 puntos por debajo de lo real, da 30%. Cualquier consultora privada, en cualquier diario, lo podés ver, tiene ya un cálculo de inflación para este año que no será inferior al 35%. Entonces, claramente es preocupante porque una proyección del 35% implica que en la realidad, en un año electoral, en un año donde puede haber algún tipo de salto en el dólar, como suele haber en este tipo de periodos, esté muy por encima de eso, ¿no? El año pasado, repito, estuvo por encima del 50% en Mendoza, de inflación. Claramente esto no se ve acompañado por el incremento en los salarios promedio. Eso está claro, y de hecho a eso apuesta el gobierno, a que no, que los salarios estén por debajo de la inflación real para quitar consumo y quitar dinamismo a la economía, a ver si esa inflación baja, pero ni aún así baja. Bueno, bien complicada, como suele ocurrir, ya hace cada vez más profundo la situación económica cotidiana que estamos viviendo, tanto en la provincia como en el país, ¿no? Sí, habían algunos signos de optimismo por el año electoral, ¿no? Porque sí, suelen aparecer, decimos, bueno, en el año electoral aparece un poco la billetera del Estado, obra pública, actividad económica, en general suele suceder que los años donde hay elecciones presidenciales son años de crecimiento, o al menos no recesivo. Bueno, lamentablemente en este año que va a ser electoral, ni siquiera los pronósticos optimistas del lado del gobierno apuntan a que la economía va a crecer, sino que dicen, casi sin fundamento, que la economía después de mayo puede llegar a mostrar un signo de que deje de caer. Y otro dato también importante, que ni siquiera, esto es un tema estadístico, pero uno compara un año con el otro. Si hemos caído este año, 2018, ya estarán por salir los números, pero no menos del 3,5% de recesión, el año 2018, un año muy duro, que el año 2019 no haya un rebote, o sea, que no crezcamos ni un poquito, quiere decir que estamos, aún así, comparando con un año muy malo, estamos peor. Claro. Entonces ya ni siquiera podemos hacer uso de ese artificio estadístico de decir, bueno, como estuvimos mal el año pasado, ahora estamos un poquito mejor, estamos mal pero un poco mejor. No, ni siquiera eso, porque ya el Fondo Monetario incluso prevé para este año 2019 una caída también del PBI cercana o superior del 2,7%. Entonces, bueno, es preocupante en términos de empleo, en términos de poder adquisitivo, en términos de que no nos alcanza para financiar el mes, digámoslo así. Así es, Nico, te agradecemos mucho como todos los jueves. Veremos qué sucede el jueves próximo. Vamos por este panorama bastante negativo. No nos queda otro. Veremos y ahí estaremos. El jueves nos veremos de nuevo, nos encontraremos. Dale, dale, abrazo grande. Abrazo grande hoy. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.